Cabrón. Hola amigos, estáis escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Como veis, este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico que se pone en marcha los viernes a las 11 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. ¿Qué hacemos en este tren? Pues damos doctrina rockera y doctrina existencial. Right now the only goal I really have is to, you know, really learn how to play the bass. You know, like you hear on the records and everything, the good ones. Bueno, uno de nuestros invitados que se llama Johnny Clever ha traído aquí a una amiga que me ha pedido un micro y se mete todo lo que puede. I didn't even know a bass guitar had four strings when I started out. No sé si nos va a dejar presentar algo. Ya os hemos dicho que hacemos doctrina rockera y existencial, pero nada de doctrina política. Huimos de eso como de la sarna. Este será el programa, el viaje número 181, que será distinto. Pero no distante de ti. Down, down, down, down, vidu, vidu, down, down. Bueno, a esta no la dejamos que haga nada más en todo el viaje, porque nos funde el viaje. Wow. Bien. Nos subimos corriendo al tren, que se nos escapa con toda la gente que ya ha subido. Venga. Vaya, ya estamos en plena marcha. Aquí el que os habla es Pablo Fernández, que en teoría es el que dirige este programa, pero al final ya tengo tantos colaboradores por aquí que yo no sé si dirijo algo o lo dirigen ellos. Está el que lleva el tren, echa carbón a la locomotora, que es un italiano llamado Giuseppe. También tenemos, como no, a Wilson, que es el que llena el tren de gente interesante. Y últimamente se han subido al tren dos tipos muy, muy, muy interesantes. Un tal Alfredo Massa, que es un escritor argentino. Hola, Alfredo, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Acá estamos, todo bien. Muy bien, pues luego nos enrollaremos con cualquier cosa, ¿eh? Bien, también tenemos a Johnny Clever, que es, un bohemio internacional. ¿Qué tal, Johnny? Buenos días, todo bien. Bien, bien. Bueno, veo que ya estamos todos preparados para irnos para el primer vagón a ver a quién tenemos por allí, a ver a quién ha traído Wilson hoy. Y luego haremos los comentarios pertinentes. We'll all cats get together to have a good time. Will you bring your girl and I'll bring mine. We'll all get together, we'll go to the hop. When all cats start shaking and we're doing the pop. We'll do the wall, the fish, the chicken, the stroll. Mama, let's rock and roll. Well, on Saturday night you got your homework. Your mind's made up, you're gonna have some fun. You call your girl, you're gonna meet her at 9. Heart's all set, you're gonna have a good time. You just can't help it when it's in your soul, mama. That's rock and roll. Well, you keep her reeling and rocking, cause you're feeling alright. The band wouldn't stop, you know you'd rock all night. You know it's alright, you're not hurting no one. Just getting your kicks, you're just handsome fun. Some people don't like it cause they don't understand. They don't know what it's like to hear a rocking band. They forgot about the time when they were young, about the things they did and the songs they sung. But now we got some of both young and old, mama. That's rock and roll. All rock it now, yeah! Cause you're feeling alright. If the band wouldn't stop, you know, go all night. You know it's alright, not hurting no one. It's getting you, you just a handsome fun. People don't like it cause they don't understand. They don't know what it's like to hear a rocking band. Well, they forgot about the time when they were young, about the things they did and the songs they sung. But now we got some for both young and old, mama. Well, that's rock and roll. Vaya, vaya, vaya, hemos empezado con rock and roll. En fin, este es esta especie de estilo alocado que se inventó en Estados Unidos, pero no era algunos habréis pensado que podía ser Elvis Presley. No, tenemos hoy en el tren a un tal Johnny Rivers, que no es Johnny Clever, sino Johnny Clever viene de comentarista, pero Johnny Rivers es el que ha cantado y es un tipo de Nueva York. Ya, bueno, y ya son muchas coincidencias. Bueno, señor Johnny Clever, ¿usted está de acuerdo que el rock and roll se inventó en Estados Unidos? Claro que sí. El rock and roll es casi como la música que abandera todo nuestro país. Muy bien, muy bien. Usted ha estado, ya sabe que hay en Memphis, en la casa de Elvis Presley, tienen un museo. Y parece ser que hay unas colas diarias. Lo más gracioso de las colas es que la gente que está en la cola, muchos de ellos van disfrazados de Elvis Presley. ¿Usted ha visto algo semejante? ¿O no ha tenido la osadía de decir, bueno, eso es una cosa que no es para mí? Todo buen americano tiene que ir a la casa de Elvis. Es muy bonito ver a la gente disfrazada cantando en la cola. La casa de El King. Bueno, sí señor. Veo que usted, pues aunque es bastante más joven de lo que pudiera ser Elvis Presley, sí. Y bueno, pues ya conoce sus andanzas. Sí. Vamos a seguir con el que el rock and rollero este que hemos empezado hoy, que se llama Johnny Rivers. Bueno, pues este, aunque es de Nueva York, pues se fue a Nueva Orleans una buena temporada y allí se imbuyó. Porque en su trayectoria ha pasado por varias etapas, ¿no? Empezó por rock and roll, pero luego se lió con la música de Nueva Orleans, luego se hizo hippie, como no, y bueno, pues todas las etapas de un buen rockero americano las ha hecho, Johnny Rivers. Y entonces, cuando estuvo en Nueva Orleans, cogió esa musiquilla que se hace en Nueva Orleans, o New Orleans, como dicen ustedes. Oye, qué bonito cuando... estoy en New Orleans. ¿Es más bonito New Orleans o Nueva Orleans? ¿O son dos ciudades? ¿Usted qué opina? Es más bonito New Orleans. Usted es muy americano, pero muy americano. Yo le quiero dar algún capotazo, meterle en alguna trampa, a ver si dice que el castellano es... Bueno, no hay manera. El castellano es muy guapo, pero los americanos tenemos un sentido muy patriótico. Sí. Usted en las casas que tiene varias, sí. tiene una bandera allí en... colgando de la pared y todo esto, ¿no? Sí, siempre. Siempre. Si eso lo hace un español, lo echan de España. Mire, en eso son ustedes dignos de admirar, ¿eh? Adoran el suelo que pisan. Nosotros sí. Nosotros, el español no lo adora, lo quiere tirar abajo, como sea. Es muy triste. Usted no lo entiende, ¿no? No lo entiende usted. No, porque es un país de muchas culturas, con mucho aprendizaje para todos. Ya. Y en Estados Unidos tenemos esa cultura y nos enseñamos y aprendemos de todos nosotros. Muy bien, así les va a ustedes. Ustedes pues son, mira, la cabeza del mundo, y nosotros estamos por ahí. Ya para que nos dejen entrar en el grupo este de los 20 hay que pedir permiso, porque somos el 21. Bueno, vamos a ver, que tenemos aquí a Johnny Rivers y ya que le hemos traído. Ahora ya, al principio tenía pinta de rock and rollero, ahora ya le vemos con esta pinta un poco más hippie y más vividor. Y nos va a tocar una canción muy de Nueva Orleans que se titula, hay que agarrarse, Rocking Pneumonia Boogie Boogie Flu. O sea, pues nada, cuando quiera Johnny River, esta Rocking Pneumonia Boogie Boogie Flu. Era Johnny Rivers cantando eso de la Rocking Pneumonia Boogie Boogie Flu. Bueno, lo primero que yo oí de este tipo, bueno, me atrevo a decir así porque no habla mucho castellano y aunque le tenemos aquí no se entera, aunque digamos cosas, ¿no? Bueno, pues fue en una máquina que había en mi pueblo, de aquellas máquinas que se pusieron al final de los 60 en los bares, que cada canción tenía un número y una letra, y echabas una moneda y escogías la canción y veías la magia, ¿no? Salía un brazo, porque se veía todo, salía un brazo mecánico, cogía el vinilo, que era un single pequeñín, lo ponía, se giraba, lo ponía, porque claro, cogía el disco en vertical, luego lo tenía que poner en horizontal, porque, y luego caía la aguja, ¿no? Y entonces empezaba a sonar. Y entonces, pues lo primero que yo oí de este fue un tema que se llamaba Susie Q. Susie Q, que luego se hizo muy, muy popular porque la hacía mucha gente, pero la más famosa es la suya, que tampoco es suya la canción, pero bueno. Entonces, lo que os tengo que contar es que este Johnny Rivers, él y su grupo consiguió en Hollywood el grupo fijo que tenía el club Whisky a Go-Go. En el Whisky a Go-Go, que era donde iban los actores de moda y todo esto, pues allí soñaban todos los grupos con ir allí a tocar. Pues bueno, Johnny Rivers pues consiguió ser el que tocaba todos los días, ¿no? Y allí pues casi todos los días grababan algo y nos va a tocar ahora, porque le vamos a pedir que nos toque pues esa versión de Susie Q, que a mí tanto me encandiló, y que iba todos los días con mi monedilla. No sé si valía una peseta meter allí o dos canciones por un duro o algo así. Y entonces, bueno, yo siempre ponía esta, que me gustaba mucho. Entonces, Johnny, me refiero a Johnny Rivers. Bueno, me tengo que dirigir también a Alfredo Massa, porque no, de momento no le dejamos hablar, pero tranquilo, porque en la segunda parte, tanto en el vagón de psicología como en lo que va a venir después, vas a hablar mucho, ¿eh? Mucho, porque va a haber mucho en castellano, bueno, en español, y ya te daremos pase. Pero de momento vamos ahora a escuchar cómo es ese Susie Q de Johnny Rivers grabado en el Whisky a Go-Go. Hoy, como me hubiera gustado a mí tocar en el Whisky a Go-Go la batería, me cachis grabar este batería que va a sonar tan así, tan esencial. Venga, cuando queráis, Johnny Rivers y su grupo. Por lo que veo, gusta también a la gente que anda por el tren hoy, ¿eh? Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. How I love you, my Susie Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk, my Susie Q. Say to you be true. Say to you be true. Say to you be true. And never leave me blue, my Susie Q. Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. How I love you, my Susie Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk, my Susie Q. Say to you be true. Say to you be true. Say to you be true. And never leave me blue, Susie Q. Entre las acompañantes que ha traído Johnny Rivers y las que ha traído Johnny Clever, pues en fin, hay vocecitas de todo tipo. Susie Q. Lordy, Susie Q. Hey! Uh-huh. Muy bueno, Johnny Rivers, tocándonos aquí Susie Q, con el ambiente este que ha recreado como cuando lo hacía en el Whisky a Go-Go por aquellos años 68-69, donde iba la florinata de los actores de moda, que no tenemos tiempo de decir cuáles eran, pero bueno, pues Robert Redford y toda esta gente, ¿no? Bueno, no quiero decir más porque luego me olvido de otros y bueno, vamos a ver. Resulta que el tema más famoso de Johnny Rivers, que también se grabó en el Whisky a Go-Go, se titula Oda a John Lee Hooker. Pero hemos pensado que, ya que es muy participativo y muy bueno, que nos la va a tocar en el vagón de la cantina, después al final, que así nos enrollamos todos, damos palmas, gritos y demás, ¿no? Bueno, pues así que Johnny Rivers, gracias por estar aquí, ya te puedes ir al vagón de la cantina, si quieres deja algo, o bueno, tú y tu grupo, no empecéis a beber ya como locos, dejar algo para cuando lleguemos todos los demás, y allí nos vemos. Y nosotros de momento, pues nos vamos ya al vagón de... Nos vamos al vagón de psicología y vamos para allá. A ver qué tenemos que hacer hoy allí. Vamos para allá. Ya estamos por aquí. La verdad es que estaba buscando una chuleta que me había pasado Wilson, pero no la he encontrado. No está. Entonces vamos a tener que afrontar lo que vamos a dar hoy en el vagón de psicología sin chuleta. Y ahora entenderéis por qué era un poco imprescindible la chuleta. Vamos a ver, tenemos en el vagón de psicología a un tal Pepe, dice el Pepe. Bueno, te llamamos Pepe para no llamarte José, que no te gusta. Bien, vamos a ver. Oye, una cosa. Resulta que Pepe nos ha contado que estuvo por África y que resulta que en un mercadillo que se encontró por allí, por Nigeria, pues resulta que había un señor que, bueno, allí se vendía de todo, ¿no? De manzanas y pescado y de todo, ¿no? Pero había un señor que vendía tres consejos por un dólar. Bueno, y entonces Pepe pues dice, bueno, este es un cachondeo, yo le voy a dar un dólar a este, porque... Pero luego ya se quedó con la... Digo, oye, total, por un dólar. Y entonces empiezo a... Ya manejaba un poco el Pepe este, el suajili este que hablan por allí, y le dice, bueno, vale, te compro tres consejos por un dólar. Y le dice el señor mayor, con pinta de ser como un gurú de tribu y tal, allí estaba sentado, y dice, a ver, ¿qué quieres saber? Y entonces Pepe le dijo, bueno, pues para tener salud, ¿qué hay que hacer? Y le dice, pues para tener salud, comer poco. Vaya, vaya. Y para vivir bien, ¿qué hay que hacer? Y le dice el gurú, no meterse en líos. No meterse en líos. Oye, ¿y el tercero? ¿Qué era? Pues no me acuerdo. Y como Wilson no me ha pasado la chuleta, bueno, nos vamos a centrar de momento en estos dos. Para vivir bien, no meterse en líos. ¿Qué os parece? Vamos a ver. Vamos a dirigirnos primero ya, que empiece a hablar nuestro Alfredo, nuestro escritor, Alfredo Massa. ¿Qué te parece este consejo de que para vivir bien es necesario no meterse en líos? Bueno, eso está claro que es lo correcto. Si vos no te metés en ningún tipo de problema, de barullo, pues la verdad que vas a vivir tranquilo, vas a vivir relajado y obviamente no te va a pasar ningún tipo de factura. Mirá a toda esta gente que se dedica a las peleas, a las drogas, a todo esto. Al final, pues, ¿cómo acaban? Acaban todos hechos una basura, ¿no? Pues la verdad que el Swahili, el señor mayor este de dónde me dijiste que era, de Nigeria. De Lagos. De Lagos. Lagos es la capital de Nigeria y yo recuerdo una vez que vi una exposición en Barcelona y consistía en presentar, por ejemplo, ciudades que representaban riqueza y ciudades que representaban pobreza. Lo que más me impactó fue la foto de arriba, era de Toronto, que era una ciudad increíble, que veías todo maravilloso en la foto, ¿no? Y en la de abajo estaba una foto de Lagos. Lagos. Y me quedé impresionado. O sea, es decir, en lo uno todo, o sea, lo que salía de Lagos era un barrizal. No sé, es que yo no sé, el nivel de pobreza que a veces hay por ahí es que no se puede ni fotografiar, vamos, o sea, es que es una cosa increíble. No me extraña que luego pues la gente pues quiera salir de allí como sea y como si es viniendo a nado a España, no que sea a España o a Europa o a Estados Unidos, donde sea, ¿no? Pero claro, luego a estos países se les da ayuda, pero desaparece por el camino, no sé, es tremendo. Bueno, pero no estamos en ese tema, sino que seguimos, mira por dónde, que resulta que Pepe, pues me ha pasado un papelito para decirme cuál era el tercer consejo, porque yo no me acordaba. Y entonces el tercer consejo era, ¿qué había que hacer para vivir mucho, mucho tiempo? Y entonces allí el gurú le dijo, no tener prisa. Está bien, ¿eh? O sea, este me gusta. A ver, ¿qué te parece, Johnny Clever, este consejo de un gurú africano? ¿Usted cree que está bien que para vivir mucho tiempo ¿Está bien eso de no tener prisa? Bueno, es complicado porque... ¿En Estados Unidos todo el mundo tiene prisa? No, en Estados Unidos no tenemos prisa. En Estados Unidos saltamos por la ventana porque el ascensor es muy lento. Sí, en Estados Unidos vamos siempre corriendo. El problema de correr tanto es que todos salimos a la misma hora, hacemos lo mismo, los mismos atascos. Es caótico. Y no tener prisa, bueno... Es difícil. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir. En Nueva York, casi seguro, además se ve a la gente que va siempre con prisa, van con ese café con leche. No como en España, que nos sentamos en un bar, el cafecito sin prisa. No, allí van con el café por la calle, sí. Con el palito ese, y van ejecutivos y ejecutivas, todos súper bien vestidos. Ellos y ellas, y van pues con el cafecito, ¿no? Ese es el vaso ese de cartón, sí. Y el cafecito, ¿no? Pero bueno, luego seguro que hay pueblos por allí, por los estados de Kansas, por los estados estos de Montana, del norte, que tienen cuatro vacas. Seguro que tienen mucho más tranquilidad que Nueva York, ¿es así? Sí. La urbe siempre pide que la gente tenga más prisa porque el tiempo es escaso. Son muchas horas de trabajo. Tampoco tenemos gran vida social como aquí. No salimos a beber. Bueno, ahora han empezado un poco, se ha puesto de moda. Como acaban de trabajar a las 5 o a las 6, antes de irse a casa, pues se ha puesto de moda ir a un sitio donde venden comida, y bueno, pues una ensalada, lo que sea, y la bebida, y ahí se reúnen los compañeros de esto, y luego ya se va a cada uno a su casa, que tienen que ir a kilómetros, a Brooklyn, y, en fin, y ya ni cenan ni nada, porque con lo que han comido... Bueno, aquí la verdad es que eso lo llevamos mejor. Aquí las pizzas... Pero bueno, este señor, el gurú este africano, si estuviera en Nueva York, igual no podría vender este consejo, ¿no te parece? No sé qué años tendría el gurú, pero fijo que si está en Nueva York... 80 o así, 80. ¿Eh? No llega a 80 en Nueva York. No, hay mucha prisa. Bueno, y el otro consejo, que el de para tener salud, lo mejor era comer poco. ¿Qué te parece? Me muero de hambre. Vamos a ver qué dice Alfredo Massa, escritor de Postín, al que admiramos. Yo a ustedes dos les trato de momento de usted, porque claro, yo me dan mucho respeto. No es como con Wilson y con Giuseppe, que es, en fin, ya hay mucha confianza y tal, pero un dos tipos de gran prestigio, ¿no? Alfredo Massa tiene dos libros, va a hacer otro, libros de éxito, libros bueno, entonces yo respeto mucho a una persona que ha sacado un libro, porque yo tengo un libro hecho, pero no lo he sacado, entonces es como que no lo he hecho, ¿no? Pero Alfredo Massa tiene dos libros muy buenos, en lo que se mete en el mundillo, no solamente de Argentina, sino en el corazón argentino, en el corazón de Sudamérica, que no es poco, es una tarea un poco difícil. Bueno, pues a ver, venga, señor Alfredo Massa, ¿qué opina de eso que para tener salud hay que comer poco? Bueno, mira, tenemos un problema, ¿no? Porque tanto el gurú como en América Latina, precisamente el dinero no es lo que abunda, entonces hay que racionalizar el dinero, el alimento, para que no perdure más tiempo. Entonces, él como yo estamos acostumbrados a comer poco para dejar algo para la cena. Pero no creo que sea tan importante comer poco como comer equilibrado. Ya, pero cuando comes poco, no buscas ya el equilibrio. Lo que buscas es comer algo, ¿no? Claro, sería así. Sí, sí, buscamos comer. Esto de comer equilibrado, esto es muy europeo, muy del primer mundo. Oye, no comas esto, que esto te sienta mal, no vaya a ser que te engorde demasiado. Sí. Ahora, es que esto, claro, en países del tercer mundo, no quiero decir que Argentina sea el tercer mundo, porque, joder, tal como son los argentinos de orgullosos... Bueno, el 2.5. El 2.5 está... Lo malo de los argentinos, a mí me han dicho, que es que no hay un argentino que se fíe de otro. No, no nos fiamos ni de nuestra propia sombra. Mira, el problema está en que Argentina es como, no sé qué decirte, como otro país, ¿no? Latino, mismamente Venezuela o Colombia. Somos países que podíamos estar arriba. Ya no te digo ser en Estados Unidos, ¿no? Pero, no sé, como España o Portugal, aproximadamente. El problema está en que cada vez que intentamos sacar la cabecita fuera del agua, nos la hunden. Nosotros mismos... Sí, se hunden por otro argentino, ¿no? Claro, por otro argentino. Entonces, ¿cómo te vas a fiar otro argentino? Es imposible, no te puedes fiar de los argentinos. Hay una película que se titula Nueve Reinas, que es muy famosa en Argentina y aquí tuvo bastante éxito también, y que presenta un poco cómo unos argentinos engañan a otros. Sí. Y es como una sucesión que al final es como una cola de donde siete argentinos, cada uno engaña al anterior y al final aquello es una locura, ¿no? Claro, es como el mensaje codificado que se hacía cuando éramos nene. Uno dice, tengo los guantes en los bolsillos. El siguiente dice, tengo los bolsillos con los guantes. Cuando llega el último dice, que me des todo el dinero que te meto un guante. Pues pasa igual, los argentinos somos así, no somos mala gente. No, mala somos gente. Adorables, sobre todo nuestro acento. Y que parece tan dulce, ¿no? Pero... Sí, porque a mí me han dicho... O sea, una vez se hizo una encuesta sobre cuáles eran los hombres del mundo que más ligaban. Y entonces salió primero los italianos y después los argentinos. Bueno, vamos unidos, ¿no? Dos cuentistas, ¿no? Claro, mira, el italiano liga... Porque normalmente suelen ir todos con ese físico tan esplendoroso que les caracteriza, con esa forma de conquistar, con su acentito. El argentino liga por pesado. Como te dije en el anterior programa, somos medio psicólogos nosotros, ¿no? Todos. Entonces estamos detrás de la mina y le estamos comiendo la cabeza continuamente. Sí. Diciendo cosas bonitas, ¿no? Sí, son muy lindas, la verdad que la belleza de tus ojos me ilumina todos los días. Después de dos horas dándole este tostón a la muchacha, ¿cómo no va a venir con nosotros? Simplemente para decirte, a ver si te callas. Pues, bueno. Madre mía. Bueno, oye, una cosa, porque como en los vagones siguientes tenemos música, pero va todo como muy muy unido a lo que estamos hablando, ¿eh? Vamos primero, vamos para allá y a ver a quién ha traído Wilson. Si yo soy feliz, hey, hey, a nadie Vaya, vaya, vaya. Es el grupo Los Rovers cantando El Saltamontes. Es un grupo español de Madrid, de esos que salieron como setas en la segunda mitad de los años 60. En fin, y su mayor logro fue tocar en una fiesta del Real Madrid y el señor Don Santiago Bernabéu les puso la insignia de oro del club, que no es poco, ¿eh? ¿Usted que sabe algo de fútbol, señor Massa, Alfredo Massa, qué le parece eso de que Don Santiago Bernabéu te ponga una medalla por haber cantado Soy un saltamontes? Hombre, es que no quiero herir la sensibilidad de la gente, ¿viste? Que te ponga la medalla y más Don Santiago Bernabéu, maravilloso, ¿no? Esto es un logro, es fantástico. Estaba Di Stéfano por allí, además, ¿eh? Ah, un grande. El problema que tenemos es que se lo hayan puesto por esta mísera canción de un saltamontes. Sí, mira, bueno, la verdad es que él canta y dice que es un saltamontes y que no quiere vivir. Que no quiere vivir. Pero luego, porque le ha debido dejar alguna novia, ¿no? Y no quiere vivir. Y porque es un saltamontes pero luego aparece otra, no sé si es un saltamontes hembra, y entonces ya dice al final que ya es feliz otra vez y que sí que quiere vivir. Oye, es de una profundidad esto, ¿no te parece? Mira, dentro del ámbito futbolístico, como estábamos diciendo, ¿no? Esto, se lo cantás a el equipo este que tienen ustedes acá, ¿cómo se llama? ¿El Real Madrid? No, el de acá, el de la ciudad, el Sporting. Sí, el de Gijón, el Sporting. Sí, o a otro, el de la ciudad rival, Oviedo, tal. Me parece bien, porque son equipos que son, bueno, para estar donde están, más o menos. Entonces sí, no quieren vivir porque son muy malos, ganan un partido y son felices. Al Madrid que lo gana todo, ¿qué? ¿Pero qué la concha y su madre están contando esto? Se le tienen que cantar canciones como Yo soy César y soy inmortal, no sé, algo así. Sí señor, y crucé el Rubicón. Claro, es que así no pues yo no entiendo cómo Santiago Bernabéu les puso una medalla. ¿Y dónde está esa medalla? Yo les veo aquí, no la han traído. La verdad es que, bueno, mira, vamos a ir al siguiente vagón, sí, que favor. Va a ser más espectacular, porque os tengo que contar. ¿Quién está en el siguiente vagón? Está un tal Flaco Jiménez, un mexicano, bueno, que toca el acordeón. Pero no toca el acordeón como aquella que tocaba los pajaritos y tal. No, este toca Tex-Mex, ¿no? Tex-Mex es esa especie de rock de la frontera, que no es ni americano ni mexicano y tal. Bueno, entonces resulta que en México hay un fenómeno que se conoce muy poco y que es que muchos jubilados caen en las garras. Digo esto porque lo canta él. Flaco Jiménez nos va a cantar esto, ¿no? Que muchos jubilados caen en las garras de jovencitas, a las que llaman mojaditas, que son las que cruzan los ríos y para llegar a Estados Unidos. Es decir, que no solamente hay mexicanos que intentan pasar la frontera con Estados Unidos, sino que hay más sudamericanos, de más para abajo, colombianos, de todo tipo, que van subiendo, y cuando llegan a México, muchas chicas pues ven que casi igual es mejor que llegar a Estados Unidos, es liarse con un viejito que tiene pensión y quedarse con la pensión, porque el viejito la va a durar poco, ¿no? Un poco de movimiento y lo liquida y se queda con la... Esto, yo digo lo que dice la pensión, la canción que nos la va a tocar el Flaco Jiménez, que incluso ha tocado con los Rolling Stones, ¿eh? No crean ustedes que es un charlatán de medio pelo este, ¿no? Está aquí con su acordeón, con su grupo, y esto va a ser más, más que robas en una ranchera o algo así, o no sé cómo descifrarlo. Pero bueno, venga, señor Flaco Jiménez, toque esa canción de La Mojadita, que nos explica muy bien todo lo que hemos dicho. No digo todas, pero está comprobado que si eres veterano te dan tu maderón. Luego te dicen que quieren matrimonio, no importa que estés viejo si recibes pensión. Vaya, vaya lo que nos ha cantado Flaco Jiménez, sus líos con la mojadita, todos los de su generación, y que se anden con cuidado porque sacan la garra. No sé, ¿cuántas cosas más ha dicho? A ver, vamos primero con Alfredo Massa. ¿Qué opina de las mojaditas y todo esto? Bueno, estas niñas... Le debieron inculcar en su casa, o de haberlo visto, que la mejor forma de poder vivir con una persona y hacer tu santa voluntad es estar única y exclusivamente con una persona mayor que la mantenga. Pero eso en México las llaman las mojaditas, en Argentina las llamamos aprovechadas. En Estados Unidos las llamarán de otra forma, que ya nos lo... Por cierto, vamos a ver si en Estados Unidos vamos a preguntar a Johnny Clever. Señor Clever, ¿usted ha tenido este problema con mojaditas o aprovechadas o listas? Porque usted es millonario y también tiene que andarse con cuidado, porque lo suyo no es una mera pensión. Lo suyo es dinero ganso, ¿no? Bueno, ganso, no, es mucho dinero, es más que un ganso, es todo un zoológico. Claro, es el problema de tener dinero y presumir de ello, es siempre que las chicas quieren estar contigo, no porque seas guapo, listo, les atraigas físicamente o simplemente porque ven que hay un fondo detrás del que ellas se pueden aprovechar, y su familia también, indirectamente, claro. Y la llevas, con buenos coches y esto por el Central Park. Bueno, allí no entran los coches, y no. Allí los ricos tampoco van a pasear mucho, pero bueno, por aquella zona tan delicada, ¿no? Eso me ocurría antes. Eras más inocente, pensabas que era lo correcto. Ahora, el día de hoy, no, porque si una chica me quiere a mí, yo quedo con una chica en la quinta con Madison y vete en taxi. Y por ejemplo, igual hace usted algún tipo de truco, le dice a algún amigo, oye, déjame ser camarero en tu bar un par de días, que he dicho a una chica que trabajo allí y tal, a ver si al ser camarero verdaderamente me quiere y tal. Porque es que si no, los ricos nunca vais a saber si se acercan a ustedes por qué tipo de interés, ¿no? Sí. Porque las mojaditas, oye, las mojaditas que se llaman así, porque como cruzan los ríos, ya sabes que los que pasan de México a Estados Unidos se llaman espaldas mojadas, también porque pasan por los ríos y se mojan. Entonces, parece ser que también antes de llegar a México hay unos cuantos ríos y llegan mojaditas. Y claro, ¿ves? Y hay los viejitos mexicanos que hay uno detrás de otro. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Yo compré un Ford Gran Torino. Bueno, qué bonito. Oxidado. Es un coche. Ah, sí, pero para que pareciera que usted manejaba poco. Claro, un chico normal, sin dinero. Tengo un apartamento pequeño. Es la forma que tengo de descubrir si esa persona me ama o no me ama. ¿Y qué ha descubierto a lo largo del tiempo? No quiero mujer. Son muy buenas, pero cuando les dices la realidad, sí, yo tengo todo este dinero, mi casa es esto, mis coches, mis negocios, no comprenden. No comprenden. No comprenden, ¿no? Que yo soy la misma persona, but, con money, de dinero. Ya. Y se vuelve loca. Así bueno, que no mujer. Esto me recuerda un poco lo de el boxeador Mike Tyson y gente así que había ganado muchísimo dinero, muchísimo, miles de no sé si miles de millones, pero muchos. Oye, pues se casó con una que había sido Miss, que era presentador de una tele y tal, y presentadora, ¿no? Oye, no paró hasta dejarle seco, ¿eh? Bueno, él también. Él también comprar un tigre para tu casa. Un tigre. Bueno, lo de Mike Tyson es eso. Luego le metieron 3 años en la cárcel, en fin. Bueno, vamos ahora al otro lado, que sí que alguna se enamora, ¿no? Porque hemos traído al grupo Maná, que nos va a cantar la canción esa, donde en el muelle de San Blas o lo que sea, que creo que trata de una mujer, una chica enamorada, que su novio o su marido, lo que fuese, o su compañero de colegio, se va por el mar y tal, y ella pues le espera en el muelle y le espera hasta... Espera, eso no, que no empieces, que... Take a walk. Es otro que se nos quiere colar, pero no. Estamos con Maná. Vamos a poner a pedir a Maná que nos toque esta y luego la comentamos, a ver si es triste o es alegre. ¿Qué canción es esta? Vaya, aquí estaban los Maná cantando esta canción, que es una canción, a mí me parece bastante triste. Resulta que aquí los de Gijón también tenemos una especie de monumento a una situación parecida, que es cuando se va alguien en el mar y a pescar o lo que sea y no vuelve, ¿no? Y ahí queda la novia o la vida o la viuda esperando. Que Alfredo Massa, tú como escritor, como que te gusta profundizar en las emociones, en las tristezas, en las alegrías, ¿qué te parece esta canción? Bueno, realmente es una canción demasiado triste, ¿no? Habla de como una mujer real, porque la canción, no sé si lo sabíais, está basada en una persona real. Es una mujer de México, se iba a casar, y a 4 días de la boda, pues el prometido de ella salió a hacer la pesca, la faena, como le dicen. Y por culpa del huracán Priscila, se fue a pique, ¿no? Se lo engulló todo. La señora que con su buen amor que tenía este hombre, se le queda esperando, está toda tarde esperándole, y vestida, lo más triste es que se queda con el vestido de novia puesto para siempre, ¿no? Es muy triste realmente la historia. Pero además es real, ¿no? Está basada... Es real. Además, mira, en su momento yo me hice un artículo para uno de los periódicos que estoy allá en Buenos Aires. La señora se llamaba Rebeca Méndez Jiménez. Ajá. Era una señora normal, corriente, muy afable, se dedicaba a vender trapitos para muñecas y dulces por las calles. Ajá. Y le sucedió la tragedia, ¿no? Su prometido Manuel se le fue por culpa de la inclemencia del tiempo. Bueno, a pesar de todo lo que pueda parecer, de que la señora, bueno, estaba mal, psicológicamente quedó hundida, al contrario, era cariñosa, visitaba a su familia, sus amigos. Uh-huh. Y lo gracioso está en que esta mujer, repartiendo sus dulces, ¿no?, vendiéndolos allá en la calle, eso acá no lo tienen, por cierto. Un chico le preguntó, dice, escuchá, ¿vos por qué vas con esa ropa? ¿Por qué siempre estás con la ropa de tal? Y ella muy amablemente le explicó la razón. Pues imagínate quién era el hombre, ¿no? Era Fernando Olvera, el cantante, el de Maná. Oh. Se lo encontró. Ah, ¿sí? Y, sí, estaba ahí en la ciudad y se lo encontró. Y rápidamente llamó a su compañero, Alejandro. Uh-huh. No sé si es el batería, no me quiero equivocar. Y fue algo que le causó una emoción tan grande, un cariño. Esa misma noche le hicieron la canción. Se la construyeron la canción en una noche para recordar a esta mujer para siempre. Ya sabemos que donde manda el amor no acaba mandando la razón, ¿no? Diríamos que esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Antes hemos visto el mundo de las mojaditas. Sí. Y bueno, y ahora el mundo de las no mojaditas, esta pobre chica que... Sí. La verdad es que por amor, yo creo que el amor es de las mejores y de las peores cosas que arrastramos los humanos, ¿no? O sea, por amor se pueden vivir situaciones muy buenas, pero el desamor, yo creo que lo que más libros hay, canciones y tal, están basadas en el desamor. Sí, pero mira, ¿sabes cuál es el problema de todos estos libros y canciones de desamor que la gente se dedica a hacer? Que por más libros y canciones que vos saques, nunca lo vas a aprender. No, porque siempre cometemos el mismo fallo. Ya, lo que pasa es que es una emoción. El enamoramiento es una emoción, es que dura, como toda emoción, no puede durar mucho, ¿no? Y en esa situación, como mucho, se puede estar un mes o dos. Luego llega el sentimiento, el sentimiento del amor. Pero ya uno no está tan tonto. Los que hemos tenido la suerte, vamos a decir la suerte, de estar enamorados, eso de que das la mano a la chica o al chico, lo que sea, ¿no? Que es objeto de tu amor. Y oye, vas flotando, ¿eh? Y luego ya no flotas, ya vas a ras de suelo, ¿no? ¿Es así o no? Y luego ya cuando la chica te deja o el otro te pega o lo de tal, ya es que vas debajo del suelo, ¿no? Ya y entonces el sufrimiento que por el desamor es tremendo, ¿eh? Yo como psicólogo tuve, al menos recuerdo una chica que se quería suicidar porque la había dejado el novio. Sí, o sea, así de claro, ¿eh? Lo había intentado cuando llegó a mí, ya lo había intentado un par de veces. Yo la logré reconducirla de una forma que tal vez algún día os la cuente, pero aquí se nos quiere empezar alguien a tocar, pero bueno, nos liamos demasiado. Bueno, yo creo que ya hemos hablado lo suficiente del amor y del desamor, porque el programa se nos escapa, el viaje, y tenemos que, vamos a ir ya directamente a la cantina. Como todos sabéis, en la cantina tenemos allí ha ido Johnny Rivers, que nos va a tocar una, y nos vamos a ir todos para allá. Allí hay mucha gente que se lo está pasando bien. Y bueno, tenemos que, Wilson, tienes que llamar a la puerta para y decir la palabra clave para que nos abran, ¿eh? A ver, ¿te la recuerdas? Sí, pues venga, llama. Vaya, nos han abierto, menos mal. Bueno, como hoy hemos traído aquí a la cantina a Johnny Rivers para que nos toque ese tema suyo tan conocido, Oda a Johnny Hooker, que permite que nos unamos un poco a él y de paso pues con captar ese ambiente que él ha vivido durante años en el Whisky a Gogo, y el sitio que más quisiera en nuestra cantina que ser el Whisky a Gogo. Mirar a izquierda y derecha y ver a lo que había por allí, aquellos famosos y sobre todo las famosas que andaban por allí, Jane Fonda y tal. Os tengo que decir que yo una vez fui a mi peluquero y iba con una foto de Jane Fonda y dije, quiero tener un pelo como este. era el pelo que se dejó cuando en una etapa que tuvo ella muy muy hippie, ¿no? Y bueno, pues fíjate a donde yo llegué con de fan de Jane Fonda, que quiere un pelo como este. El peluquero pues casi me deja estilo mini, ¿no? Es decir, un desastre, ¿no? Ni miró la foto, ¿no? Él hizo lo que sabía y venga, adelante. Bueno, vamos a ver, venga, vamos a Johnny Rivers, cuando quieras, aquí. Entre todo este ambiente que tanto nos gusta, empieza con tu tema ya. Thank you. is out of our first album recorded right here. It's called John Lee Hooker. Cómo nos gusta este ambientazo que tenemos hoy en la cantina. ¿Qué te parece, Johnny Clever? ¿Qué te parece? Es espectacular. Tenéis un ambiente siempre que es fantástico. Ah, por eso se ha apuntado usted a este tren tan magnífico, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, y... me gusta, a ver cómo se enrolla la gente. Bueno, Alfredo Massa, Johnny Clever, Alfredo Massa, ¿qué te parece en la cantina nuestra? Fantástico. Tener siempre un ambientazo acá que es impresionante. Muy bien, hombre. Pues, pero nos tenemos que despedir, ¿eh? Nosotros nos quedamos aquí hasta que quiera Johnny Rivers y su canción Satisfaction, que bueno, es oda a Johnny Hooker, pero ha cogido de los Rolling Stones, ha cogido de todo. Bueno, y los que nos escucháis en casa, en el coche, donde sea, pues hasta la próxima semana, y nosotros nos quedamos aquí. Que seáis buenos, que seáis un poco malos, y hasta la próxima. Un abrazo.